La diferencia mía de ustedes es que yo no tengo que notarme para escribir un tema, vi. Yo tengo el coeficiente intelectual suficiente para romper. La grasa a mí me cae del cielo. Yo me lo he ganado con el esfuerzo, esto a mí no me lo dieron. Yo soy así porque del cielo me dijeron: rompe el beat, pero no te iguales que tú eres un guerrero. Por eso yo me río de la gente cómica que dicen que no es módica mi propuesta auditiva. Pero eso activa mi frecuencia cognitiva, y cuando agarro el lápiz salen rimas que no contaminan. Prefiero ser el mismo con optimismo que ser como tú rapeando en todas las canciones lo mismo. Por eso como un sismo pongo un idealismo, implantando a los crudos letras como un catecismo. Desde los 13 programando el proyecto sin cuarto, por eso tuve que aprender todo esto. Desde los 15 estoy fajado produciendo, y con 25 veo que Dios sigue bendiciendo. No bebo ron, tampoco fumo. Lo que yo escribo me lo trae un ángel, sale como un estornudo. Y sé que hay muchos que son duros, pero para rayar poder no tienen que llenar el cerebro de humo. La grasa a mí me cae del cielo. La grasa a mí me cae del cielo. La grasa a mí me cae del cielo. No me lo he ganado, ganado, el cuerpo a mí no me lo dieron. La grasa a mí me cae del cielo. La grasa a mí me cae del cielo. La grasa a mí me cae del cielo. No me lo he ganado, ganado, el cuerpo a mí no me lo dieron. Aquí los versos que se escriben son reales. Déjalo así, a ver cómo salen, más vale que suene mejor que todo lo instrumental. Por la obligación, hay que cabecear sin corte comercial. Espérate, dale para atrás. Voy a lo que vine, porque vine entre en detalle. Si usted no tiene el mejor, que usted se calle. BD Company representándonos en la calle. Te siento fría al escuchar la compañía y la letra mía, no te me esperes. Debajo lo sumo con todo y poder, ojalá y te recupere. Sé consciente de que un día Cristo viene. La grasa a mí me cae del cielo. La grasa a mí me cae del cielo. La grasa a mí me cae del cielo. No me lo he ganado, ganado, el cuerpo a mí no me lo dieron. La grasa a mí me cae del cielo. La grasa a mí me cae del cielo. La grasa a mí me cae del cielo. No me lo he ganado, ganado, el cuerpo a mí no me lo dieron. Nativo doble. En el beat, yo mismo, tú sabes, produciendo. Produciendo como siempre. Nosotros no tenemos que notarnos para escribir un tema. La grasa de nosotros viene del cielo. Vainadura.com, porque sin Dios somos nada. En Él tenemos la confianza, Él nos dio el talento. Wow. La grasa a mí me cae del cielo. La grasa a mí me cae del cielo. La grasa a mí me cae del cielo. No me lo he ganado, ganado.